Muy bien, gracias, Juliet. Mira, Juliet, es para averiguar si ya está cancelada una cuenta de cobro, una cartera, y si me pueden dar el pase y salvo. Confirmar, permítame un minutito, por favor, ¿sí? Vale. Muchas gracias. Señor Pablo, muchas gracias por la permanencia en la línea. Bueno, te confirmo. Ya los productos están al día, están cancelados por completo, ¿sí? En este momento, entonces te comunico con servicio al cliente para que ellos nos validen si ya el paz y salvo se puede gestionar, ¿sí? Llevo prácticamente un mes gestionando el paz y salvo y nada. La vez No, te entiendo. pasada llamamos y nos contestó Angélica, el área de cartera castigada, como a eso de las 11:40, un jueves, y nos dijo que no, que eso tenía que ser con la primera persona que se hizo el trámite. No, no Entonces, pues necesariamente es con la primera persona. la verdad no Vale. sé ahí a qué está jugando Bancolombia y sí necesito todo el paz y salvo porque ya me he llevado bastantes sorpresas con el banco. Sí, comprendo. Sino que el paz y salvo se nos habilita en 45 días hábiles. Pero mis compañeros de servicio al cliente, ellos nos pueden indicar si ya se puede enviar o si al menos le envían por el momento un certificado de deuda en cero para que tenga su poquito de tranquilidad mientras termina de salir el paz y salvo, ¿sí? Sería genial que me enviaran ese certificado. Entonces, permítame, me comunico con mi compañero para que ellos nos realicen ese envío, ¿sí? Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Contamos, podrás resolver dudas acerca de las soluciones que tenemos para ti. Escríbelo por WhatsApp al 301-353-6788. En nuestra sucursal virtual puedes ampliar hasta 36 meses el plazo de compras nacionales y avances en sucursal física y corresponsales de tarjeta de crédito. Consulta sobre los subsidios otorgados por el gobierno, te invitamos a llamar a la línea 018-094-5555. 018-094-5555. Bancolombia, Colombia le habla Diana, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, Diana, hablas con Pablo Andrés Holguín. Señor Pablo, muy buen día, ¿de dónde me llama y qué le puedo ayudar? De Villavicencio, necesito un paz y salvo o un certificado de deuda cero, ya que... Sí, porque ya llevamos como prácticamente los 45 días y no... Nada que me dan respuesta de Bancolombia. Y no quiero llevarme más sorpresas. Vale, listo, permíteme un minuto. Pero Pablo, ¿el paz y salvo sería con respecto a cuál cuenta? Ya te doy la cuenta. Los últimos cuatro dígitos son 8359. Era una cuenta. Sí, 8359. Era una cuenta de ahorros y pues era por cartera castigada. Vale, perfecto. Y ya. ¿Cuánto tiempo lleva esperando este salvo en este caso? Casi 2 meses. Ah, listo. Permítame entonces un minuto, pero se vaya a retirar. Sí, queda un pago pendiente de 23 mil algo y ese es el que necesito el paz y salvo. Listo, perfecto. Permítame entonces un minuto, no se vaya a retirar. Si es posible que llegue hoy al correo, mucho mejor. Vale, permítame, estoy haciendo las validaciones. Ya le comento entonces. Listo, permítame 2 minutos al menos. Vale. confirmaría, por favor, ¿cuál sería el correo electrónico? Claro que sí. Andrés, OLGIN, punto Rodríguez, @gmail.com. No, O-L-G-I-N, G de gato. O-L-G-I-N, ¿correcto? Sí, punto Rodríguez. @gmail.com. Así es. Qué pena con usted, señor Pablo. Me va a permitir unos minutos más. El sistema está un poco lento, no se vaya a retirar. Vale, aquí está. Pablo, gracias, disculpe el tiempo en espera. Señor Pablo, en este momento el sistema de SECA no me permite mi generar el certificado de paz y salvo. Sin embargo, verificando con el área de soporte, ellos me indican que en su caso tiene que dirigirse a una sucursal física. Listo, ellos sí le van a poder generar el certificado de paz y salvo en este caso. No sé si usted prefiera, yo le puedo brindar los horarios a la oficina que se quede más cerca o la dirección. No, yo conozco acá de los horarios. Ah, vale, perfecto. Sí, entonces en este caso, por la sucursal telefónica no le podemos generar el paz y salvo. Debe dirigirse a una sucursal física. Pues me hubieran dicho eso antes en lugar de haberme hecho esperar casi 2 meses. Bueno, sí, en este caso de verdad disculpe, pero yo por lo menos lo hice esperar porque estaba intentando procesarlo por acá. Sin embargo, en ambos explicativos me dijo que no se podía generar. De verdad disculpe, yo en este caso que lo dejé tanto tiempo esperando en el sistema, en línea. No, es más, pues, la falta de todo de tus compañeros porque ellos fueron los que me hicieron esperar prácticamente. No, de verdad, es una mala atención de Bancolombia y bueno, no me arrepiento nunca de haberme salido del banco. De verdad, lamento escuchar eso, señor Pablo, pero bueno, en este caso para poder solo generar, ya sabe que tiene que ir directamente a una sucursal física, ¿listo? Ellos obviamente con su documento de identidad físico, entregarlo y ya ellos le generan eso, ¿vale? Vale, muchas gracias. ¿Me recuerdas con quién tuve el gusto de hablar? Con Diana. ¿De qué área? ¿Cómo? ¿Qué pena? ¿De qué área? Atención al cliente Bancolombia, en general. Vale, muchas gracias, Diana. Vale, que esté muy bien, hasta luego.